la chica que alucina amar. Más y más vive en tu mundo de exclusividad. Y en la soledad de tu habitación, un momento, déjame entrar. Y en la soledad de tu habitación, un momento déjame entrar. Esa muñeca que alucino amar, solo tú llenas mi mundo con intensidad. Y en la soledad de mi habitación quiero cantarte esta canción.